Seigneur. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Padre, gracias. Gracias por tu visita, Señor, gracias. Muy bien, amados, tomen asiento. El Señor les bendiga, bienvenidos a todos los que están presentes, los que nos visitan. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Primera vez? ¿Alguno? ¿No? Muy bien, sean todos bienvenidos, los que nos escuchan a través de streaming, por Facebook y por otras aplicaciones que estamos saliendo. Señor, les bendiga. Gracias ahí al equipo de Audiovisión que está trabajando arduamente. Dios te bendiga, Pablo, todo el equipo ahí. Qué lindo. Sonido. Genial estuvo hoy, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿estamos bien? Muy bien. Un hermoso día han pasado las mujeres ayer. Amén. El Señor les regaló el cielo nublado. Así que la pudieron pasar muy bien. Gloria al Señor. Por eso hemos visto alguna foto. No sé si hay algún representante que quiera después pasar algunas fotitos. Si hay bien, y si no, bueno, será el domingo que viene. Muy bien, le vamos a dejar ese lugar a la pastora. El pastor está en su tierra natal, allí en Venado Tuerto, está con su mamá. Oramos por su mamá para que, bueno, el Señor ponga su mano de poder sobre su vida, ya bastante anciana. Y bueno, está pasando algunas dificultades, pero estamos creyendo en el Señor, amén, que Él es soberano en todo. Muy bien, ¿te gustaría repetir conmigo el título de esta prédica? Amén, si está de acuerdo, si no, no hay problema. ¿Cómo dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, por si usted quería y lo sabía, la otra iglesia dice, pare de sufrir. Está en el centro. Acá es, sufra penalidades. Amén. Acá no le vamos a decir, pare de sufrir. Sufra. Amén. Muy bien. Bueno, un chiste como para que entremos en calor. Dice Segunda de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uno de los primeros oficios que conocemos de nuestro Señor, nuestro Dios, Él es Jehová de los ejércitos, amén. Jehová de los ejércitos. Y las cosas celestiales, iglesia, son un espejo de lo que ocurre aquí en la tierra. Estamos en batalla, estamos en guerra, todo el tiempo. Por eso sufrimos penalidades. Y hoy vamos a ver este tema muy, muy importante como hijos de Dios. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo claro allí, el gran salmista, el gran cantor, el dulce cantor de Israel, David, amados, va a pelear contra el gigante. No sé si se alcanza a ver las placas. Agradezco a mi esposa que me ayudó con las plaquitas. Digo, quiero traer algunos textos con imágenes. Así que, si a usted le gusta, bueno, después le da un like o lo que usted quiera. Amén. Y vemos allí a David pelear con el gigante, con este filisteo, que dice la palabra del Señor que amenazaba por 40 días y 40 noches, se burlaba del pueblo de Israel Y así el sistema, amados, se burla de nosotros. Los soldados de Cristo están burlándose. Hay siempre gigantes, hay siempre situaciones que vienen a nuestra vida, hermano. Vienen con lanza, con espada, con jabalina, como dice así la palabra. Dice, mas yo voy a ti, Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado, dice la palabra. Y esto siempre le dio victoria a David, hermano, porque usted va a ver que siempre David entraba y salía en situaciones de la vida, pero siempre las enfrentaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te animo, mi hermano. Yo te animo. No sé cuál es la espada, no sé cuál es la jabalina, no sé cuál es allí la lanza, pero enfréntalo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Él es nuestro comandante, Jesucristo Rey. Así que no hay situación difícil, no hay problema que no lo pueda solucionar el capitán de los ejércitos. Estamos del lado del campeón, amén. Vemos que en Apocalipsis, tal como es el Padre, tal es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amado, tiene la misma cualidad del Padre como hombre de guerra. Nuestro Dios, amado, Señor Jesucristo, su Hijo, es hombre de guerra. Y ha reclutado soldados de guerra, amado. Usted y yo somos soldados del Señor. Pero sufrimos penalidades, sufrimos. Dice la palabra en Apocalipsis 19, 11, 16. Yo tengo una partecita nomás, ahí se ve. Pero quiero leerlo todo, la parte del 11. Dice, entonces vi en el cielo y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Allí vamos a estar, iglesia, usted y yo, a juzgar a las naciones, la iglesia, los soldados, junto, amado, allí con las huestes celestiales. Vamos a estar allí. Blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa al largar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo, dice la palabra, tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! Ese es tu comandante y capitán. Aleluya. Gloria al Señor. Ese es nuestro capitán, amados. Desde que pertenecemos a este nuevo pacto, amados, desde que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo como y le hemos recibido como Salvador y Señor. ¿Cuánto le han recibido? Si en esta mañana no le has recibido, en esta mañana vas a tener la oportunidad de recibirlo como Señor y Salvador. Él es nuestro Salvador. Amén. Por eso le cantamos, por eso adoramos, como en esta mañana, tan hermoso, te felicito. Sigue con ese espíritu. Sigue con ese espíritu, amado. Dios comienza, amado, a desarrollar en nosotros la personalidad de Cristo. Esa personalidad, amado, que necesita que tengamos disciplina. Decirle que está a tu lado. Necesitas disciplina. Amén, amados. Sí, así hace el Señor, como hombres y mujeres, conforme su corazón, amado, nos alista para la batalla. Él quiere que seamos valientes, valientes, que sigamos conquistando, amados. Amén. Él nos ha alistado en este ejército para que seamos victoriosos. Pero eso requiere disciplina. Requiere disciplina, amados. Dios pone su parte. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Quedarme sentado, vaso cruzado? Tengo que poner la mía. Yo tengo que ser disciplinado. Yo tengo las instrucciones en donde me disciplino. Amén. Los jueves, te invito, estamos hablando, le voy a pasar el chivo. No este, sino el de... los jueves estamos hablando de disciplinas espirituales. ¿Cuánto vienen los jueves? ¡Qué bueno! Te invito a que formes parte de los jueves. Los jueves estamos teniendo un momento maravilloso también de alabanza, adoración. Armamos todo aquí abajo, hacemos las cosas un poco más amena y es un privilegio. Estamos aprendiendo disciplinas espirituales. Así que los invitamos a todos a esta miniserie que estamos teniendo. Amén. La pastora se está preparando. Yo también. Muy, muy lindo los jueves. Así que te invito. El texto que leíamos de Timoteo al principio, vemos a Pablo desarrollando su paternidad espiritual, apostólica, y lo toma como Timoteo, como su hijo espiritual, fiel, allí. Le da instrucciones precisas que marcarán su vida para siempre, amados. Nosotros necesitamos gente espiritual, padres espirituales que nos impulsen. Amén. Necesitamos instructores. En un ejército hay instrucción. Amén. Vamos a comparar todo esto con un ejército, con soldado. ¿Cuánto se siente soldado? Amén. Bueno, los demás no. Claro, somos soldados del Señor. Recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, había una canción hermosa que yo me la cantaba. Somos soldaditos, siervos de Jesús. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pa, parara, pa, pa, pa. A ver. Vamos todos. Un, dos, tres, va. Pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa. Y así cantábamos y nos gozábamos a los niños y saltábamos. ¿Te acordás, amor? ¿Te acordás cuando teníamos 8 años, más o menos? Desde allí nos conocemos con mi esposa. 7, 8 años, y allí un flechazo. Y se unieron nuestras vidas para siempre. En una escuela dominical. Así que te animo a que asistas a la escuela bíblica. Gloria al Señor. Amado, estos consejos nos muestran y ven, podemos ver en Timoteo y en nosotros el camino que tendremos que desarrollar como cristianos para que nada ni nadie nos tome por sorpresa. Nada ni nadie. Hay 3 etapas. Yo en esta mañana me he propuesto hablar solo la de soldado, pero tengo un material hermoso. Lo podemos ver en 3 etapas, cómo mejorar cada día como seres creyentes, cristianos, soldados, de pasar de soldado raso a pasar al otro nivel. Amén. Entonces, podemos ver el soldado, podemos ver como atleta, lo podemos ver como labrador. Pero en esta mañana vamos a hablar de soldado. Amén. Así que te invito, no sé si ya usted peló todos los caramelos, tiene el mate ahí. Bueno, usted disfrute, no hay ningún problema. Pero escuchemos la palabra, estemos atentos. Amén. Vamos a ver como soldados. Soldados de Cristo, hay parámetros que Dios nos da para que sigamos, seamos dignos, amados, de aquel que nos llamó a la armada del cielo. Bueno, yo pensé que usted me iba. Nos ha llamado su armada, amado. A la armada, a este ejército. Claro, hermano, Dios no nos llamó a andar mariconeando por cualquier cosa. Y que se entienda la palabra mariconeando. Amén. No nos llamó a andar a dando lástima y que todo el mundo tenga que ser tu paño de lágrima. Él nos llamó a ser guerreros. Amén. A tener convicción. Esa es nuestra fe, iglesia. Somos gente de fe, aunque venga lo que venga, yo estaré confiado. Aleluya. Eso es, amado, guerreros espirituales, conquistadores. Dice que está todo. ¡Ah! ¡Ah! Así, así. ¿Vio los soldados cómo se pintan la cara? Agarran esas ametralladoras, esas AK-45, se las meten acá, se meten todo por todo. El chaleco, el casco. Ahí te voy, vida. Así tenemos que enfrentar la vida, iglesia. Pase lo que pase, pase lo que pase. Amén. Porque lo bello y lo hermoso, iglesia, de estar en el ejército de Dios. Aleluya. Yo soy feliz diciendo esto. es que tenemos asegurada la victoria, amado. Estamos del lado del campeón. Dice la palabra del Señor, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que con Él están, diga conmigo, ese soy yo. Son los llamados, los escogidos y los fieles. ¡Aleluya! Estamos del lado del que ya venció, iglesia. Y te hizo más vencedor porque nos regaló su vencer. Amén. ¿Qué se tomó, pastor? No me tomé nada, yo disfruto la vida. El ser un hijo de Dios, amado, no importa lo que venga. Estamos de su lado, amén. Nuestro capitán Jesucristo, Él no ha perdido ninguna batalla. Él es rey, va a reinar en la tierra, amado. Veremos ese glorioso tiempo, amado, donde reinaremos en el milenio junto con nuestro Señor. Dice la palabra que Él, amado, va a pisar el monte de los olivos y va a decirle a todo el mundo, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! No hay nada que temer, amado. ¿Qué importa el dólar? ¿Qué importa el peso? ¿Qué importa lo que venga, iglesia? Todas las cosas aumentan. Esta semana volvió a aumentar la nafta y aumentan todos los insumos, todo. Pero el Señor prometió proveerte, amado, porque eres su hijo. Eres su hijo. No dejará huérfanos. Amén. Somos hijos. Somos sus soldados, amados. Aleluya. Vamos a ver características de un buen soldado. Amén. Me he propuesto en esta mañana hablarte de esto. Quiero mencionarte, simplemente lo voy a mencionar, nada más. Después en algún otro momento haré algún detalle sobre esta lista de algunos soldados que se infiltran. Amén. Hay soldados raros. Se infiltran entre los soldados buenos. Hay soldados raros dentro de las iglesias. Yo espero que usted no pertenezca a esta lista y si hay coincidencia es pura casualidad, hermano. Amén. Mire, quiero nombrarles. Lo vi en un artículo, lo copié, lo traje tal cual. Así que no es mío, pero me gustó porque digo, wow, qué bueno que está esto. Qué bueno que está para hacernos pensar. Fíjense. Estos soldados raros son sin cuartel. O sea, no tienen iglesia. No pertenecen a ninguna iglesia. Ellos se apropiaron del quédate en casa. ¿Eh? Ellos buscan a Dios en casa. Wow, quédate en casa. No tienen cuartel. Número uno. Número dos, son sin uniforme. No tienen cobertura, no responden a ninguna cobertura. Número tres, son sin rango. Estos soldados raros son sin rango. Nadie los conoce. No los conoce nadie. Nadie. No dan frutos. Son sin identificación. No hacen nada en el cuartel, digo en la iglesia. No hacen nada. ¿Me está entendiendo? Gracias, Señor. No hay ninguno acá de eso. Gloria al Señor. Amén. Todos somos soldados buenos. Amén. Que estamos pasando de raso al otro nivel. Dice, son sin sujeción. No reciben órdenes de nadie. Son sin compañía. No le gusta estar con los hermanos juntos. No. A ellos les gusta estar solos. Son llaneros solitarios. O mejor dicho, se juntan con los que están solos. Número dos, son sin disciplinas, no rinden cuenta a nadie, no siguen reglas, son sin ejercicio, no están en forma, no le gusta estar en forma, no le gusta la guerra, no participa de nada. Esos son los soldados raros que por ahí se infiltran. Bueno, gracias al Señor, no hay ninguno acá de esos. Estamos todos alistados en el ejército del Señor. Amén. Gloria al Señor. Estos son bravos, bravos, bravos, bravos. Vamos a ver las características de un buen soldado de Cristo, porque vamos a aprender, amados, que vendrán a nuestra vida situaciones que son inherentes, amados, a nuestro llamado. Vamos a ver. Los buenos soldados sufren penalidades, amados. Como buen soldado de Jesucristo, tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. ¿Cuántos están sufriendo? Bueno, el que no me levantó la mano, como decía el jueves, me va a firmar la Biblia después. Yo lo espero ahí, usted me firma la Biblia así, yo lo aplaudo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Le pasen la receta, ¿no? ¿Cómo lo hace? Segunda de Timoteo dice, pues, tú pues sufre penalidades como buen soldado Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por sol. Dado, dice. Amén. Otra versión dice, sufre penalidades conmigo. Está Pablo hablándole a Timoteo, su pichón. Él está preso, Pablo está preso y le dice, Timoteo, hey, Timoteo, no se comparan con nada las glorias venideras. Hay que sufrir un poco de tiempo por el Cristo, por el Evangelio. Hey, Timoteo, estaba escribiendo así desde la cárcel, amado. Un tipo que se podría haber quejado con Dios, un tipo que le podría haber bajado la bandera y decir, yo no sirvo mal, Señor, yo estoy podrido de esto, que siempre se quejen de mí, que reñen conmigo, que me apedreen, que me tiren piedras. No. Pablo está hablando desde la cárcel, preso, amado, y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Gloria al Señor. Vamos a ver, amados, que al llegar a Cristo comienzan penalidades en nuestra vida. Todo aquel que se alista en el ejército del Señor siente un cambio tremendo en su vida. Hay un cambio radical, amado, en la forma de pensar, en la forma de vernos. Hay un cambio radical. Comienza a ser un aprendiz de disciplinas. Disciplinas, amado, que antes no conocíamos. Tenemos que disciplinarnos. Puede ser que al principio, amado, tu familia te menosprecie por ser un hijo de Dios. Por ahora profesar a Cristo y decir que ahora Él es mi Señor. Ya no es más la Virgen, el desatanudo, el gauchito Gil. Ya no confío en mí mismo, ya nada. Sé que Él es mi Señor. Gloria al Rey, amén. No sé qué bicho antiguo tuviste. Pero ya no está más, ahora Él es mi Señor. No sé si era ese tipo, nunca lo había visto bien, pero hay un ese San La Muerte, está con la guadaña, está todo, Dios Señor, pero esto, ¿cómo pueden venerar a esa cosa? Y la gente lo hace, creen cualquier porquería. Y vos le decís, Jesucristo es tu Señor, no. Así estaba el pueblo judío. Aleluya. Y están esperando tus familiares que te equivoques para criticarte, para decir, ah, ve que el evangelio no te funciona, va, ve que esos evangelistas te lavaron la cara, te lavaron la cabeza y te lavaron todo el cuerpo. No seas tonto, salite de ahí. ¿Cuántas veces le habrán dicho? No sé. Yo cuando estaba en el colegio me decían, ¡ey, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ey, qué haces, pastorcito, aleluya! Y me la tenía que bancar. Por dentro me salía el furor de la ira de Jehová. Y me la tenía que bancar. Colegio técnico, estábamos pupilos, más de 200 monos ahí adentro, y yo leía mi Biblia sin vergüenza. Siempre le digo esto, yo leía Salmos y Proverbios, yo me nutrí en mi juventud y me leía Cantar de los Cantares, porque así tenía un repertorio para decirle a mi novia en ese momento, ¡Ay, sos la más bella, sos la más linda! ¡Cómo me gustan tus besos! Cantar de los cantares. ¡Qué bueno! Nadie predica del cantar de los cantares. ¿Se ha dado cuenta? Nadie predica del cantar de los cantares. Ahora tengo un casamiento pronto, así que voy a hablar de cantar de los cantares. No sé. Muy bien. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ay, hermano, tenemos que participar de estas aflicciones, aunque no nos gusten. Hay que participar. Sufrimos ofensas, sufrimos burla de nuestros amigos, de nuestros amigos pasados, familiares tal vez. Sufrimos. Y están allí, amados, para criticarte, esto decíamos. Están allí para señalarte. Y usted dice, ¿ves? Ahora que recibí a Cristo, ahora que estoy en el Señor, ahora que estoy siendo instruido cada jueves, cada domingo, ahora que estoy siendo instruido, ¿qué es lo que pasa? Ahora todo parece que va para atrás, va mal. Veo a mis enemigos, veo a mis amigos que eran mis ex amigos. Todo le va bien, no tienen ninguna penalidad, nada sufren. Parece que ellos, los negocios les salen bien, todo está bien. Bueno, así decía Asaf. Bueno, no se lee muy bien, pero así decía Asaf, amado. Salmo 73:3-5, porque tuve envidia de los arrogantes. Viene gente con arrogancia a señalarte, a criticarte, a tirarte piedras. Amén. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, no temen al Señor esto, no temen que vendrá un día de ira, pues su vigor está entero, parece que ellos siempre están saludables, son los mejores, están bien perfumados, huelen siempre rico, y yo soy un pobre evangélico. Bueno, más o menos. No pasan trabajo como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres. Este era el Salmo de Asaf, amado. Alguien que miraba, dice, tuve envidia de los arrogantes. Ahora nuestra forma de vida en Cristo, amado, conlleva disciplina. Decirle que está a tu lado, hay que hacer disciplina. Hay que hacer disciplina. Es difícil seguirla, amados, pero hay que adquirir hábitos, nuevos hábitos. Dice que más o menos para tener un hábito hay que hacer todos los días lo mismo, amado, durante 15 días, para que más o menos tu cuerpo se acostumbre al hábito, para generar un hábito, todos los días. Así que si usted ora día salteado o si ora una vez a la semana, o ahora cuando viene el domingo, no sé. Le falta trabajo, hermano. Le falta bastante trabajo. Así que, bueno, más o menos es una estadística. Claro, amados, tenemos que adoptar disciplinas. Hay que orar, estar en ayuno, en la vigilia, amado, en la lectura de su palabra, en la intimidad con el Señor. Hay que adquirir hábitos que antes no teníamos. Un soldado tiene que adquirir disciplina, hábitos nuevos. Estar en los secretos del Señor y desechar todo aquello que a Dios no le agrada. Porque si no, siempre va a haber un choque. Siempre estaremos allí en conflicto. Como soldados estamos expuestos al frío, al calor, a las tormentas, a la lluvia, al sol abrasador. Y eso viene como circunstancia, problema, situación difícil. Y estamos expuestos, amados. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, tanto ataque? ¿Por qué? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Es que Dios está formando tu carácter. El carácter de Cristo en tu vida tiene que ser formado. Amén. Recordemos que somos soldados, que estamos en guerra. Y el diablo no quiere verte. No quiere verte entregado de la manera que estás entregado a Dios. quiere verte destrozado, derrotado. Él vino a matar, a destruir. Y usa a lo mejor gente que vos menos te la esperás para dañarte, para clavarte lanza. ¿Cuánto dicen amén? Satanás te quiere ver derrotado, pero le perteneces a él. Eres su soldado. ¿Estás en disciplina? No importa. Eres su soldado. Soldado de Cristo soy. Aleluya. Dios nos tiene en ejercicio de prueba para convertirnos en mejores soldados. Así que no te quejes de la prueba. Déjala que siga viniendo. Si es para mejor, decía Pablo, si todo esto es por la extensión del Evangelio, que venga lo que venga. Que me venga, no importa. Yo sé en quién he creído. Job decía, yo sé que aunque no haya nada en las vides, aunque todo esté seco, podrido terriblemente, yo sé que mi Redentor vive y aún he de verle. Aleluya. Como soldado amado estamos expuestos a circunstancias. A veces tenemos que comer cualquier cosa. Hay que hacer supervivencia. Recuerdo cuando estaba en mi carrera terciaria, yo soy auxiliar de bordo de cabina de pasajero. Nunca lo ejercí, pero al fin de cuentas soy auxiliar de a bordo. Y recuerdo que en un montón de ocasiones en la carrera tuvimos que hacer supervivencia. No al desnudo. Tuvimos que hacer supervivencia. Y recuerdo que estuve 3 días solo acá en el dique de la Florida. Y tenía que comer cualquier cosa. ¿Te acuerdas, Nati, cuando estaba? Tenía que comer cualquier cosa, lo que encontrara, Señor. Yo decía, ¿cómo es esto? Y ahora, ¿cómo? Solo me habían dejado llevar un paquete, medio paquete de galletitas saladas. Y tuvimos que hacer supervivencia, amados, de repelente de tiburón, porque si una cosa puede pasar en tierra, otra cosa puede pasar en el agua, repelente de tiburón y tener que, bueno, así hacer una serie de supervivencia, de cómo potabilizar el agua en caso de estar en una situación así, en el mar, en un lago que no se puede tomar el agua. Y bueno, allí siempre los auxiliares de a bordo están provistos de un montón de cosas. Tienen algunos unas cartucheras que llevan una pastillita para potabilizar el agua y un montón de elementos muy prácticos, muy chiquititos, que cuando usted lo abre es una tonelada de cosas. Pero son chiquititos, son microchips. Es una cosa de loco. Supervivencia, a veces tenés que comer de todo. Hay que hacer supervivencia. Estamos expuestos como soldados a sobrevivir. Decirle que está, tienes que sobrevivir, venga lo que venga. Hay que sobrevivir. Amén. Sobrevive. En medio de la adversidad, amado, Dios está formando tu carácter. Él te quiere mejor que ayer. Pero no como la canción, hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. No, no, no. Estoy bien. De acá a mañana voy a ir mejorando. Amén. Mejorando, mejorando, mejorando. Estamos en un entrenamiento, amado, de preparación para la batalla constante, constante, amado. Es allí donde se sufre penalidades. Hay que sufrir penalidades. Empieza un régimen en nuestra vida que comenzarás por cambiarnos la ropa, por cortarnos el pelo, por afeitarnos bien afeitaditos, amado. ¿Vio cómo son los del ejército, los soldados? ¿Vio cómo son? Tan impecables, bien cortaditos el pelo, no le crece la barba, están 10 puntos. O sea, un montón de mujeres se casaría con uno de esos soldados, ¿no es cierto? Son unos guapos, usted los ve, fisicudos, tienen músculos por todos lados, y dice, wow, qué churrazo. Bueno, los buenos soldados aprenden disciplina. Los malos soldados son desobedientes, no quieren saber nada con disciplina. No quieren saber nada, pero los buenos sí quieren aprender disciplina. Quieren ser disciplinados. Anota esto, por favor. Disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer para poder hacer lo que realmente se quiere hacer. A ver cómo es esto, pastor. Vamos a ver allá. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se ve? ¿Quién es ese? Karate Kid. ¿Cuántos la han visto la película Karate Kid? Ahí está Daniel San. Vio que está allí. Es que quería aprender. Era el tipo que estaba en la escuela y siempre lo recantaban a palo y se burlaban y hacían de todo. Todo le hacían la vida a cuadrito. ¿Te han hecho la vida a cuadrito en la escuela? Ay, podemos contar tantos testimonios. Y ahí está, Daniel San. Y un día estaba recaliente. Estaba recaliente. ¿Se acuerdan la escena? Estaba re enojado porque el tipo estaba puliendo, secando. Estaba ahí pintar cerca. Y él estaba ahí y pintaba y pintaba. Y un día dice, ¡ah, te tiro todo! Viejo Miyagi, te tiro todo, te pateo todo, basta, ya no quiero saber más nada de esto. Yo vine a aprender carácter y me tenés limpiando tu casa, pintando la cerca, me tenés puliendo tus autos, estoy podrido. Entonces cuando se iba enojado que agarró la bicicleta y ¡ey! Vení. Enseñame pintar cerca. Y el tipo se... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Pulir! ¡Trac! Estaba ahí, el tipo le daba, el señor Miyagi le daba masa y ¡ta! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Y se las atajaba todas. Entonces, amado, usted tiene que aprender lo que no le gusta hacer para hacer lo que realmente tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que ser disciplinados. Eso pasa en un instrumento. Lo hablábamos el otro día. Bueno, no importa. Lo hablábamos el otro día. Usted tiene que ser disciplinado, amado. Yo en batería, por ejemplo, tuve que hacer un montón de ejercicios que son horribles. No me gustan para nada. Yo quiero tocar la batería. No, pero escúchame. Tenés que aprender ostinatos. Tenés que aprender los 40 rudimientos básicos. Los tenés que aprender. ¿Pero qué? Estaba aburrido. Ahí, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, los que van al ejército por ahí, que han estado en una... No sé, en estas... Que son... ¿Eh? Las bandas, perdón, soy músico, no me sale la palabra. Muy bien, eso. ¿Y para qué todo esto? Pero a la hora de tocar la batería, a la hora de tocar, tiene otro condimento, tiene otro gusto, otro sabor. Te toca con libertad, tiene técnica, ha desarrollado sus muñecas, sus dedos. Hay que aprender a hacer lo que no nos gusta hacer. Eso es disciplina para hacer lo que realmente queremos hacer. Paremos la ofrenda, nos vamos, ya está terminado el mensaje. Gloria al Señor. Ahí estaba Daniel San. Ahora vio la película. Yo estoy esperando que salga la nueva de Cobra Kai porque lo estoy viendo. Amén, dicen algunos. Gloria a Dios. Estoy esperando que salga. Me la he visto toda, me la he visto como 3 veces con mis hijos. Me encanta. Está ahora él ya grande, ¿no? Y está enseñando a sus alumnos lo mismo que le dijo el viejito Miyagi. Está diciendo, no. Ahí estaba Dimitrio. ¿La han visto? ¿Cuánto han visto Cobra Kai? Yo se la aconsejo, hermano. Mírenla porque es una serie hermosa. Tiene algunas escenas que usted puede decir, le pone, pasa, pero son las menos. Y ahí está enseñando, está haciendo lo mismo que él recibió, lo está dando. Ahí está el flaquito Dimitri, ahí, que es un tontín ahí, pobrecito, pero aprende todo, está muy buena. Yo se la aconsejo, no quiero hablar más de esto, simplemente quería traer el ejemplo. Dios nos hará pasar por circunstancias que no nos gustan, pero son necesarias para desarrollar carácter. Son necesarias, iglesia. Son necesarias. Disciplina no es lo mismo que la costumbre, porque la disciplina conlleva responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. La disciplina requiere dedicación. Por eso, hermanos, debemos ejercitarnos para que una vez que estamos ejercitados, hay otra técnica que se usa mucho en el instrumento que le digo, batería, por ejemplo, el instrumento que yo toco. Se hace una memoria muscular. Usted puede hacer independizar sus cuatro miembros, por eso, extremidades, perdón. La mano de la derecha va haciendo una cosa, la izquierda va haciendo otra, el pie izquierdo va haciendo una cosa, el derecho va haciendo otra. Es impresionante, parece un pulpo que está tocando. Bueno, me miran algunos que no son músicos y está bien, yo no tengo nada, pero cuando se acostumbra el músculo, lo hace solo lo hace. Ya no está pensando en que lo que tenés que hacer, sino que lo hace solo, lo hace por memoria muscular. Es impresionante, esto es muy lindo. Usted lo puede llevar a su estudio, lo puede llevar a cualquier ámbito, amados, y funciona. Funciona. La disciplina, amados, implica esfuerzo y sacrificio, porque los frutos valen la pena. Gloria al Señor. Valen la pena los frutos. Los frutos, amados, valen la pena. Como buen soldado que comienza, aprende a levantarse temprano. El oído se acostumbra al sonar de la trompeta, que suena para papá. Todos tienen que estar ahí, los soldados ahí, los reclutados, todos tienen que estar ahí. Rápidos en formación para reunirse con los demás soldados. Aprenden disciplina, aprenden a caminar, aprenden a hablar, aprenden cómo informar, aprenden a oír. Cuando el pueblo de Dios, amado, escuchaba a Israel, cuando escuchaba la trompeta, era porque se iba a reunir el pueblo. Amén. Aquí, iglesia, cada domingo, cada jueves, hay una trompeta que suena. Y es que nos reunimos para estar congregados, los hermanos juntos y en armonía, dice su palabra. Estamos aquí, hermanos, porque tenemos que acostumbrarnos a que, amados, hay sonido de trompeta. Y cuando suene la trompeta de Dios, amado, vamos a tener el oído afinado a escuchar la voz. Es de esa trompeta, iglesia, cuando seamos arrebatados, cuando el Señor diga, ¡wow! Vamos todos para arriba. Tu oído, mi oído, estará afinado a ese sonido. Por eso acá es un preámbulo de lo que vamos a ver en el cielo, juntos, en armonía. Por eso no es para solo, no es para sola, así que cásense las que están solas, por Dios. Los solos igual. Ay, ese día, hermano, cómo lo esperamos, glorioso. Ese día que suene la trompeta, los muertos en Cristo, lo que hayamos vivido, seamos arrebatados, reunidos en, dice la palabra, para nuestra reunión con Él. Ah, qué hermoso, iglesia, qué hermoso. Un buen soldado, amado, que está preparado para un batallón, cuando oiga la trompeta, no puede decir, ¿sabe qué? Hoy estoy cansado. Ayer me dieron más, estoy cansado. Ayer las mujeres hicieron un montón de cosas. Dije, hoy no voy a la reunión. Hoy domingo me lo tomo. No, hermanos. Eso es para las que faltaron, ¿vio? Usted no faltó, gloria al Señor. Está aquí. Amén, gloria al Señor. Sé que hay mucha gente cansada. Tienen el permiso. Muy bien. Hoy estoy cansado. Hoy es mi cumpleaños. Mío. Es mi cumpleaños. Hoy juega Boca River, pastor. Olvídese de mí, yo. No, hermano. Un soldado no puede decir eso. Un soldado no puede decir. Un soldado que está activo, hermano, puede decir. Hoy es día de campo, pastor. Olvídese de mí. Mire, si hoy este momento hermoso que tuvimos de alabanza de oración, hoy en Mati me decía, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas. Hoy me levanté, pero con todo cruzado. Así que no me esperes en la iglesia. ¡Wow! No hubiésemos perdido este tiempo, ¿no? Gloria al Señor, qué hermoso tiempo que hemos pasado. Si vienen tiempos hermosos, iglesia, prepárese, venga con un corazón adorador, con un espíritu fervoroso, venga a la casa del Señor, porque cuando su llamita se junta con esta llamita, con aquella, con la otra, con la otra, con la otra, hacemos un fuego aquí, iglesia. Y nos nutrimos y nos edificamos mutuamente. Para eso nos congregamos. Gloria al Señor. Un buen soldado, amado, recibe órdenes y las cumple. Quiero que veamos, por favor, un momentito, Lucas 7, del 7 al 9. Tenemos el ejemplo del centurión romano. Dice la palabra del Señor: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Está hablando el centurión romano al Señor Jesús. Fíjese qué sabiduría de este hombre, qué precioso personaje que debemos imitar, iglesia. Dice: pero di la palabra y mi siervo Satanás. Este era un hombre que manejaba a 100 personas, por eso era centurión. Manejaba a 100 soldados, estaba no de soldado raso, sino ya había pasado a otro nivel. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, va y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. A lo he visto Jesús. ¿Qué dice la palabra? Se maravilló. Se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente. Imagínense a Jesús. Así. Ven, discípulo. Esto quiero lo que hagan esto hagan, por favor, hagan esto, tengan fe. La fe de este hombre, ven, tiene que venir un impío a enseñarles. Esto es lo que quiero que hagan. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amado, ¿quieres sorprender a Dios cada día de tu vida? ¿Quieres sorprenderlo? ¿Quieres maravillarlo? Que Dios se maraville, que diga, wow. Este es mi hijo, oh, a este le voy a dar todo, a este todo lo que me pide. Maravíllalo, nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe, sorpréndelo cada mañana, te levantas. Hay situaciones difíciles que te dan ganas de patear todo, decir, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué sufro tanto? Llévame, no quiero vivir más. Dile cada mañana, ahí te voy, vida. No importa lo que pase, no importa lo que venga, voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Apláudele al Rey que vive y reina. ¡Gloria al Señor! Él es Jehová de los ejércitos. Enfrenta las situaciones en su nombre. Que Él te pueda ver, que haya fe cada mañana. No, que hoy estoy bien, para esta mañana estoy re mal. No, hermano, un soldado no puede ser así. Un soldado está todo el día, ¿a quién hay que matar? Tráiganmelo, ¿a dónde? ¿A dónde le pego? Sé que las situaciones de vida, amado, a lo mejor te tienen trabado. Ya vamos a ver al final. Señor, me hablaba esta mañana, amado, me desperté temprano. Digo, Señor, si va a haber ministración, guíame, por favor. Porque sé que hay muchos soldados heridos. El Señor tiene que sanar. El Señor tiene, porque quiere cumplir el propósito de Dios en tu vida, amado. Y Él se ha empecinado contigo. Y hasta que no lo cumpla, no te va a soltar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al Señor, que si te ocurra soltarme. Quiero cumplir todo lo que has hecho y has destinado para mi vida. Aleluya. Se maravilló el Señor Jesús. Se maravilló, amado. Este soldado tiene una característica, amado, que hizo maravillar al Señor Jesús. ¿Y sabe lo que es? Es la sujeción a la autoridad. Eso, amados. Muchos de los judíos, entre ellos estaban los escribas y fariseos, no reconocieron la autoridad, amado, del Señor Jesús. Pero este centurión romano, sí la reconoció. La reconoció. Tan solo di la palabra, le dijo el centurión. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Un soldado, amado, no pregunta, un soldado no pregunta ni por qué ni para qué. Simplemente cumple órdenes. Cumple órdenes y confía en su superior. En el Nuevo Testamento, en Mateo 27:54, no importa, no se preocupe, vemos a uno de los centuriones reconocer cuando el Señor Jesús hubo expirado, cuando dijo consumado es y entregó su espíritu. El centurión romano dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Los centuriones estaban bajo autoridad. Y ellos conocían de la autoridad por los milagros que hacía, por cómo era, por cómo fue crucificado. No se quejó nunca. Ellos sabían que Jesús, ese centurión supo que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Por eso tenía autoridad. Por eso tuvo autoridad nuestro Señor Jesús. Si alguien no tiene autoridad, no está bajo autoridad, amado, ni los demonios, ni los espíritus, ni aún tu familia se sujeta si usted no está bajo autoridad. Uno de los principios del reino de los cielos, amados, es que el que tiene autoridad está bajo autoridad. Esto no es de solos, ni solas. Amén. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? ¿Paramos? ¿Seguimos? Muy bien, gloria al Señor. Yo le tomé la palabra. Son las 11:14. Quiero decir esto, amado, seamos fieles y obedientes hasta la muerte, como fue nuestro Señor Jesús. Fiel hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Seamos fieles a Dios en reconocer que Él es nuestra autoridad, que estamos bajo su autoridad. Reconocer esto, reconocer al Dios Padre, pastores, jefes, tus jefes que te hacen por ahí la vida imposible. Estás bajo su autoridad. Tus patrones de trabajo, tus padres, tu esposo, respeta la autoridad, porque el que respeta autoridad, amado, tiene autoridad. ¿Cuánto estás conmigo? Gloria al Señor. La faceta de un soldado es tan importante para llegar, amado, a general de los ejércitos y general de un ejército y poder tener autoridad. Pasa, amado, de ser un soldado raso a tener autoridad porque está bajo autoridad y ha respetado autoridad. Gloria al Señor. Las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen. Bendito sea el Señor. Un buen soldado deja un legado. Discúlpenme. Hace unos días que vengo re mal. Yo que me tocaba predicar, anoche no pude ni dormir. Pero se entiende, ¿verdad, la palabra? ¿Se entiende? Estamos bien, gloria al Señor, que me dé voz hasta el final, después que haga lo que quiera. ¿Amén? Gloria al Señor. Job 14:14 dice la palabra, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Otra versión dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré en que llegue mi relevo. Esto llevado al plano espiritual, amado, un soldado sabe que tiene que subir de rango y sabe que para que, amado, aspire a subir un rango mayor, debe estar bajo autoridad y debe, amado, seguir las instrucciones de la autoridad. Pero el que está El que está por sobre también sabe, amado, sabe, amado, que tiene que tener en su mente que vienen relevos, vienen sucesores. Un buen soldado prepara sucesores, prepara, alista, amados, relevos. Así, amado, así como, como lo fue Moisés con Josué, como lo fue Elías con Eliseo, como lo fue Pablo con Timoteo, sabe que tiene que dejar un legado, sabe. Una buena autoridad sabe que tiene que dejar relevos. Por eso lo alista, por eso lo prepara. Y es un gozo. Y vemos, amado, que Josué hizo un montón de cosas grandes que Moisés no hizo. Así también lo vemos en Eliseo. No tiene problemas. El que tiene autoridad, amado, que le ha dado Dios, no tiene problemas de que el alumno sea mejor que el maestro. Tiene problemas porque sabe que todo trabaja para el reino. Gloria al Señor. Un buen soldado utiliza armas poderosas. Y acá voy a ir terminando. Vamos a pedirle al tecladista. Dice Efesios, a ver, tenemos ahí, Efesios 6, por favor, acompáñeme. Mire qué hombre de guerra, ¿no? Qué valeroso, qué potencia que tiene, ¿no? Impotente, ay, qué bárbaro. Gloria al Señor. El casco, la espada, el escudo son nuestras armas poderosas, amado. Todo eso tiene un sentido espiritual. Y ahora vamos a ver un poquito. Dice 6:13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice, sobre todo, porque vienen dardos, iglesia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Iglesia amada, el día malo llega. Sufre penalidades como buen soldado. El día malo viene a nuestra vida, viene a tu vida, pero lo bueno, lo glorioso de todo esto es que tenemos la receta de cómo actuar. Gloria al Señor. Nada de lo que nos venga nos tiene que tomar por sorpresa. Hay una receta, una receta. Cuando no se está en batalla, amado, cuando no se está en batalla, el uniforme está limpio, los zapatos están nítidos, bien lustraditos. ¿Vio los borcegos? Bien lustraditos, impecables. Los hombres bien rasurados, perfumaditos. Pero cuando se está en batalla, el uniforme está empolvado, revolcado, los zapatos están sucios, te crece la barba. Hay heridas que tenemos que seguir peleando y peleando, y hay heridas y tengo que seguir con esa herida. Tengo que estar ahí aguantando tal vez dolor, sufrimiento. Me crece la barba, no se puede afeitar. No hay tiempo, hay que estar batallando. Y por eso, amado, por eso, muchos desertan del Evangelio. Por las situaciones, las heridas, los golpes. ¡Me balearon! ¡Oh! ya agitamos bandera blanca y nos rendimos. Señor, no te quiere rendido. Señor, quiere que te saques la flecha, la tires, te pongas algo para que no sangre y sigas adelante. Porque tenemos que dejar de ser cristianos que al primer raspón abandonemos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gracias, hermano. Dios bendiga a la hermana Carmen. Aleluya. Muy bien. Te bendigo, viejita. Dios te bendiga. Gracias. Debemos entender, amado, que mientras vengan luchas y aflicciones, tienes la receta. Él te dijo, confía. No asustaos. No te dijo, renunciad. Él te dijo, confía. Muéstrame tu fe. ¿Creído? ¿Has creído con fe? Porque, hermanos, un día voy a hablar bien de esto. Una cosa es creer y otra cosa es fe. Todo el mundo cree en algo. Cuando el Señor Jesús estuvo con su discípulo, y estaban los fariseos, los escribas allí. Y él en Lucas 13 empieza a hablar que entren por la puerta estrecha. Yo soy la puerta. Entren por la puerta estrecha. Los fariseos vieron la puerta. Los incrédulos vieron la puerta, pero no entraron. Por eso, creed es hallar la puerta, pero fe es entrar. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos y escribas: hey, hipócritas, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros. No han creído. Por eso los fariseos y escribas, todos amados, excepto Pablo y Nicodemo, todos están repudriendo en el infierno. Porque vieron al Hijo de Dios y no lo creyeron. Por tanta enseñanza, un día lo vamos a explicar bien. Cuando estamos en Cristo utilizamos estas armas poderosas, iglesia. Vistámonos de toda la armadura para que tengamos la victoria. Utilicemos toda la armadura, no solo un parte. No, tengo el casco, la espada, el escudo. Y un día me olvido el casco. Y bueno, salí así y bueno, una flecha me alcanzó. No, toda. Dice la palabra, toda la armadura. Amén. Toda la armadura. La verdad dice, Salmo 51:6. Ahí te voy a pedir que actúes, hermano. Gracias. Salmo 51:6, un buen soldado debe hablar la verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice la palabra del Señor. Amas la verdad en lo íntimo. Un buen soldado debe hablar la verdad, ser gobernado por la verdad. Y esa verdad, amado, es Cristo. Cristo, iglesia. Hablar de Él. hablemos la verdad. Hay que hablar siempre la verdad, aunque la verdad, amado, a veces nos condene. Y a veces tengamos que pagar precio por decir la verdad. Habla la verdad. Habla la verdad. Porque la mentira, ¿de quién es? De nuestro padre, dice, vosotros pertenecéis a vuestro padre el diablo, son mentirosos, hipócritas. Al Señor Jesús con los fariseos no tuvo pelo en la lengua. Se conocían la escritura de pie a pa, pero eran neófitos en el sentido espiritual. Un buen soldado habla, amado, la verdad, y el que habla mentira no tiene autoridad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Este es uno de los salmos más hermosos de la Biblia, amado, que escribe David ahí en un profundo arrepentimiento. Salmo 51. Tiene un profundo arrepentimiento. Después usted lo puede leer completo. Es hermoso. Usted puede mentir a la gente. Yo en esta mañana hoy te puedo mentir y te puedo presentar una fachada. Pero a Dios no le puedo mentir. Usted le puede mentir a la gente, a sus empleados, a todo, y tal vez a tu compañero. Usted le puede mentir a su esposa, a su esposo, pero de usted, de Dios, no se escapa. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados, no debemos conformarnos con solo el conocimiento como lo tenían los fariseos y escribas. Solo conocimiento. Usted viene aquí, amado, y quiere conocimiento, pero también está su espíritu impartiendo su espíritu. No tenga un Dios superficial. No tenga, amado, un Cristo que es, amado, tal vez allí epidérmico. Ay, que si sentí, Lores, hubo fuego en la iglesia. Si no sentí, todos quieren sentir cosas en la piel. No, eso no es Cristo. Todos quieren hablar en lengua, todos deseenlo, pero ese no es Cristo, hermano, no es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje, es una persona a la que usted y yo debemos de imitar. ¿En qué la debo de imitar? En el carácter. Ese carácter tiene que ser, amado, transformado en nuestra vida. Hablan en lengua y ofenden a sus seres queridos. Hablan en lengua, amado, y se pelean con la gente en la calle. ¿De qué te sirve? Pablo decía, prefiero hablar palabras entendibles. Si no va a edificar, amado, si no hay una transformación de Cristo en mi vida, no sirve de nada hablar en lengua. Gloria al Señor, el que lo tiene. Yo lo tengo, amado. El carácter de Cristo tiene que ser formado. No podemos ser líderes, pastores, amados, que andemos enojados todo el tiempo. ¿Dónde está el carácter de Cristo formado en tu vida y en mi vida? Es paz, amor, paciencia, benignidad, amor con los hermanos. ¿Dónde está, amado? ¿Dónde está cuando tenemos una situación? Yo estoy aquí parado hoy. Estoy aquí parado. El carácter de Cristo me está transformando. Yo no lo he alcanzado, como dice Pablo, no lo he alcanzado. Pero su carácter me está transformando, iglesia. Su carácter en amor, en paciencia, en benignidad, en paciencia con el prójimo. Amados, si usted que me está mirando, usted me está criticando en su mente, usted está pecando. No, yo no peco, ¿no? Dice la palabra del Señor, el que no tiene pecado, el que dice no tener pecado, le hace mentiroso a Dios, se engaña a sí mismo. Somos pecadores arrepentidos. Amén. Y nos vamos a equivocar toda la vida. Que el único que vivió sin pecar es Cristo. Ahora ahora, dice Pablo, prosigo a la meta. Voy caminando hacia la meta. Voy caminando. ¿Me equivoco en el camino? Sí, a veces se me pincha una goma. A veces me salgo de la ruta. Pero nunca me salgo del camino. Voy en la dirección. No te salgas del camino. No abandones por los raspones. No abandones. La justicia, dice Salmo 45:7, has amado la justicia, por tanto te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La coraza, amado, es el chaleco ese de metal que veíamos en ese hombre. Que impide que entren tal vez las lanzas. Ese chaleco, amado, es el chaleco de la justicia, que impide que te puedan dañar en un órgano. Porque si te dañan en un órgano, amado, puedes quedar ahí como soldado, que te deben tener en atención, y aún pueden producirte la muerte. Por eso estar vestido con la justicia ahí, el chaleco. El Evangelio de la paz, voy más rápido, por favor, gracias, amado. El Evangelio te trae paz, amado. El Evangelio te está trayendo paz, o andas desconfiado por las cosas que vives. ¿Está trayendo paz el Evangelio? ¿Está trayendo paz o tienes miedo por todo, por esto, por lo otro, por lo que me pasa, por acá, por allá? ¿Estás teniendo paz? Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como buenos soldados de Dios, hermano, vamos a calzar nuestros pies, que representan caminar en esta vida con el Evangelio de la paz. El Evangelio que usted y yo anunciamos es el Evangelio de la paz. No de allá andar desconfiado, de ¡y puede ser! No, el Evangelio de la paz. Cristo vino a traer paz. Entre Dios y los hombres vino Cristo a traer paz. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Salmo 112:7 dice: no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El escudo de la fe. Lucas 8:48 dice: tu fe te ha salvado. Tu fe. Jesús se maravilló de este también, del centurión. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Salmo 54:7, porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Lo crees, iglesia? Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amado, Dios quiere verte con una fe inquebrantable, aunque vengan un montón de cosas a tu vida. Aunque venga un montón de cosas. No, que hoy andes bien y mañana, y acá ando, pastor, estoy re mal. Y es verdad que podemos pasar, pero que no sea, amado, que estemos pendientes de eso. Sanémonos. El escudo, amado, sirve para apagar todas las flechas y los dardos del enemigo. La fe nos va a mantener firmes en todo tiempo. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Hoy no, usted no puede decir hoy tengo fe y mañana por lo que me pasó y ya ando dudando. No. Sigo teniendo la misma fe. Me da impulso para salir de eso. La fe en quien he creído. El yelmo de la salvación, amado, el casco. Salmo 23:5, unge mi cabeza con aceite. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. El yelmo, amado, es el casco. Nos ayuda a proteger los pensamientos que vienen. Bien, porque vienen pensamientos, iglesia. Malos pensamientos vienen a tu vida, a la mía. El tema es que no lo dejemos anidar. Es un órgano vital, amado, nuestra cabeza. Usted puede perder una pierna, puede perder un brazo, pero si pierde la cabeza, usted está muerto. Cúbrase, cúbrase. Nuestra mente tiene que estar presente, que ya somos salvos, iglesia. Somos salvos, Él nos prometió vida eterna y ya nos dio vida eterna solo por creer. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, o sea que anda dudando, cuando vienen situaciones, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dudes, no dudes, porque Dios no tiene trato con duda. Solo se maneja por fe. Solo es fe. Un soldado, amado, no lucharía bien sin una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, amado. Tenemos una esperanza viva. Es por la que, ¿sabe por qué, Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, pero el morirme es ganancia. Porque nada se compara de todo lo que yo viva en esta vida con la gloria venidera. Pablo tenía su galardón en el cielo, no en la tierra. No importa lo que venga, iglesia, no importa lo que suframos, no importa lo que pase, tengamos nuestra... El pastor hablaba esta mañana. Puestos en los ojos en el consumador de nuestra fe. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Esta es la esperanza, iglesia. Pase lo que pase, no importa. Mi esperanza es de ver al Señor en los cielos cuando se toque la trompeta y tengamos nuestra reunión con Él. Esa es mi esperanza. Por eso esa es la esperanza que debe ser cada mañana que despertamos, iglesia. Vamos a tener conflictos, situaciones, sí, pero hay una esperanza viva. Es que no se compara el cielo con lo que hemos vivido en la tierra. Por eso sufre penalidades como buen soldado. Y hay un aliento, amado. Las penalidades son temporales. Gloria al Señor por eso. Son temporales. La espada del Espíritu. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guarde la palabra, amado. Estúdiela. No trague entero. Hágame caso. No trague entero lo que escucha. Estudie, escudriñe. Hablo de mí, ¿no? No podemos equivocar. Escudriñe. Sea como los hermanos de Berea, hermano, que no tragaban entero, escudriñaban las Escrituras, meditaban en su palabra, meditaban en lo que se les predicaba, meditaban y pesaban los espíritus. Pese los espíritus, iglesia. Para eso Dios te ha dado su Espíritu Santo, para pesar espíritus y para tener comunión con Él. Vemos, amado, que siempre Jesús le respondía a Satanás cada vez que venía con murmullo en su oído: escrito está. Así debes de enfrentarte a Satanás cada día, cada mañana que viene con dardos. Escrito está, Satanás diablo, está escrito, soy su hijo. Él me compró con su sangre, soy de Él, le pertenezco a Él. Nada ni nadie me va a arrebatar de su mano, soy de Él. Venga con lo que venga, Satanás. escrito está, esto a mi nombre en el libro de la vida. Cuando allá se pase lista, mi nombre estará. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Revistámonos de toda esta armadura. Son armas poderosas que tenemos, amado, para enfrentar cada dardo que llega a nuestra vida. Un buen soldado trabaja en equipo. Ya termino, disculpe que ha pasado la hora. Dice Filipenses 2:25, hablando Pablo. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y mi compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Los equipos de fútbol, de básquet, de handball, todos los equipos que no juegan solo. Como él vio que el tenis juega solo, por ahí el que hace el coso juega solo. Hay un montón de deportes que se juegan solo, ¿verdad? Detrás tienen un equipo, de todas maneras. Pero los que juegan en equipo saben, amados, que la única forma de ganar es jugando en equipo. No se puede ganar solo. Messi no juega solo, juega en equipo. Un soldado sabe que forma parte de un equipo y que la única manera de obtener la victoria, amados, es jugando en equipo. No hay llanero solitario, no existe cuartel para uno. El cuartel es para los reclutados. Gloria al Señor. Un buen soldado sigue la visión del líder, lo obedece, está para cubrirlo, está para cuidarlo, está para defenderlo. Cada uno, amado, Dios nos ha dado un talento a cada uno. Todos somos diferentes. Cada uno sabemos hacer algo bien. ¿Somos diferentes? Sí. Dios nos dio talentos y dones. Y se juntan esas habilidades, esos dones, para trabajar en equipo. No hay gloria de uno. No hay llanero solitario. Trabajamos en equipo. Pertenecemos al ejército de este Señor, Rey de Reyes. Soldado significa estrategia. ¿Quiere anotarlo? La palabra soldado significa estrategia. Hay estrategia para vencer a nuestros enemigos como soldado de Dios, amado. Dice la palabra del Señor: someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Amado, preparémonos para estar firme, amado, contra toda la acechanza del diablo. Dice que al diablo tenemos que resistirlo y él huirá de nosotros. Vistámonos de toda la armadura para resistir. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Huid. No dice resistir. No, pastor, que yo puedo. Ahí la vecina, ahí en la oficina. No, dice, huye de fornicación. Huye. ¿Sabe por qué dice que huyamos, amados hermanos? Porque a esto no se le puede resistir. Nuestra carne es débil y en algún momento vas a caer. Por eso Dios dice, huye. Por eso José hizo, ¡ah!, salió disparando. Huyó. Usted dice, no, estoy resistiendo. No, huye porque vas a caer, mi querido hermano. Esto, ¿sabe qué nos dice? Que en las estrategias de soldado a veces tenemos que hacer retirada. Termino con esto. Número uno, sufre penalidades. Estamos en un entrenamiento y preparación para la batalla. Y es allí, hermano, donde sufrimos penalidades y empieza un régimen diferente que antes no teníamos. Número dos, aprende disciplina. Disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer para hacer lo que realmente se quiere hacer. Disciplina. Número 3, recibe órdenes y las cumple. Uno de los principios del reino es que el que tiene autoridad está bajo autoridad. Número 4, deja un legado. Conoce la importancia de tener relevos sucesores. Por eso entrena y prepara a otros. Llévelo a todos los ámbitos, amados. Número 5, utiliza las armas poderosas que Dios le ha dado. Toda la armadura de Dios para tener una vida victoriosa. Toda la armadura. Número 5, estrategias de retirada. Resistir al diablo y huir de la fornicación. Somos soldados de Dios. Somos parte de este ejército amado, del ejército de los ejércitos. Sigamos en la visión de nuestro gran líder, Cristo nuestro Señor. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. Medita un ratito allí en todo lo que hemos hablado. Un buen soldado de Cristo manifiesta su carácter. Tiene que ser disciplinado para mostrar su carácter. Para poder mostrar frutos, como dice Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Nos cuesta? Sí, quien te habla es el primero. Un buen soldado de Cristo ayuda al herido. Lo carga, lo lleva a un refugio. Actúa como el buen samaritano, iglesia. No es como el sacerdote y como el levita que pasaron de largo, que fueron totalmente indiferentes. Un buen soldado ayuda a su hermano. ¿Quieres mostrar el carácter de Cristo? Cuando veas un soldado herido, levántalo, ayúdalo, venda sus heridas. Sé que a veces pudiste tener una mala experiencia con algún pastor, con algún líder, tal vez con los mismos hermanos de la iglesia. En vez de ayudarte a sanar las heridas, te juzgaron. En vez de levantarte, hicieron leña de un árbol que estaba caído. Perdónalos. Sé como Esteban, perdónalos, no saben lo que hacen. Sé como Cristo el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Hoy tal vez estás herido por situaciones del pasado, estás herida. Tal vez has pasado por muy malas experiencias de que nunca te valoraron. Tal vez te abandonaron, como quien te habla, fui abandonado a los 5 años. Yo tuve que sanar eso, porque si no, hoy no podría estar predicándote. Papá se fue de casa lejos. Y fue una cruz que llevé por mucho tiempo hasta que entregué al Señor. Cuanto más lo necesité, me fue arrebatado. Y son heridas que tienen que sanar. Porque el Señor dice, no te puedo reclutar en mi ejército. Tal vez tus padres nunca te quisieron y te dijeron que la separación, el divorcio que hoy viven es porque tú naciste. Que hubieran preferido abortarte. Tal vez te dijeron que ellos serían profesionales si tú no hubieses llegado. Le cortaste la carrera. Y son heridas que cargamos. Y hoy no te permiten ser un buen soldado, una buena soldada de Cristo. Vengo a la iglesia, pastor. Pongo lo mejor de mí, pero el pasado me condena. Siento que no soy del todo libre, doy 10 pasos bien y retrocedo 20. Estoy siempre lidiando con lo mismo. Quizás te tocó pasar por un divorcio y la gente te juzga. Quizás te tocó pasar por un luto, perdiste a tu ser querido, a tu esposo, a tus hijos. Y hoy hay cosas que me tienen castrado, Señor, y me pregunto todos los días una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí me tocó? Señor, en esta mañana quieres sanar todas las heridas. Tal vez el adulterio que cometiste, la fornicación, el pecado fue descubierto y hoy todos te juzgan, todos te señalan. Y hoy el Señor te dice, como le dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Porque el que no falla en una cosa, falla en la otra. Todos fallamos, iglesia. Vete en paz, dice el Señor en esta mañana. Y huye de fornicación. No peques más. Tal vez hoy todas las circunstancias de la vida no te dejan ser el soldado que Dios está demandando. Pero Él te ha perdonado y tú dices, sí, pero el que no se perdona soy yo. Yo no me perdono. Si Dios quiere que en esta mañana quiere adiestrar tus manos para la batalla. No importa con cuánto pasado, no importa por cuánto te hayas equivocado. Dice el Señor, entrégamelo a mí en esta mañana. Y yo haré todas las cosas nuevas. Y el Señor te dirá, ¿a dónde están los que te juzgaban? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Vas a ser una persona nueva, libre. Yo soy Jehová de los ejércitos que hago todo nuevo. Entrégame tu desierto y yo yo haré brotar agua que brote para vida. En esta recta final de la iglesia, amados hermanos, en la fe, se viene una gran cosecha mundial. Y vendrán leprosos, vendrán hijos pródigos. Y el Señor quiere alistarte como buen soldado de Jesucristo para que los ayudes. Él te quiere en su escuadrón. Entrégale esa carga al Señor, entrégale. Señor, quiero ser un buen soldado. Levanta tus manos al cielo, así sentadito como estás. Si hay alguien por primera vez, quiere decir: Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Te he fallado. He menospreciado la gracia. Me he revolcado. Pero hoy estoy aquí. No es casualidad que el Señor te haya traído. Hay un propósito con tu vida. El Señor puede hacer todo nuevo. Para Él no hay imposible. Señor, yo oro por tu iglesia, Padre. Oro por todos aquellos que han levantado su mano en fe, creyendo que tú harás todo nuevo, Señor. Que para ser un buen soldado me tengo que sanar. Tengo que estar sano. Sano de todo prejuicio, sano de todo lo que me han dicho. Tengo que estar sano. Porque si no, tú no me puedes usar. Quiero estar sano, Señor. Porque sé que mi vida, tal vez mi vida, Señor, por lo que pasé, será un testimonio para otros que están peor que yo, Señor. Por eso, Espíritu Santo de Dios, sana nuestras heridas. Estamos en batalla. Estamos peleando, batallando, Señor, pero sé que herido no puedo continuar. Necesito que me sanes. Tal vez estoy espiritualmente mutilado en mis manos, en mis piernas, pero en esta mañana está el Dios de milagros, que puede hacer que ese brazo crezca, esa pierna vuelva a estar en su lugar, que ese corazón de piedra se transforme en carne, que no hay duro para el Señor. Aleluya, Padre, gracias. He aquí tu palabra en esta mañana. Es sembrada ahora en el nombre de Jesús. Para que dé, Señor, fruto en el tiempo que tenga que dar fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Yo ahora la envío en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado. Ahora esta palabra es sembrada en el corazón, Padre. Que ninguna ave, que ninguna aflicción, ningún espino, que nada, Señor, la ahogue ni la deje crecer, sino que es enviada para que dé el fruto por el cual ha sido enviada. Adoramos un momentito, gracias. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas y suficiente me serán.